Creo que uno, hasta por nuestra propia, en una situación como la que estamos todavía más, con nuestra propia base social, vos tenés que dar señales de que querés construir con todos, aunque sabemos que nunca es con todos, pero en las apelaciones discursivas cumple una función. Hay una disputa siempre por quién tiene la representación de la nación. Y en ese sentido, bueno, si vos lo convocás, pero después no te responden, por lo menos te podés poner en el lugar de que, bueno, nosotros lo convocamos. Estamos charlando con Martín Piqué, usted lo conoce, habitualmente sale al aire aquí en La Gráfica, está siempre en las 7:50, lo pueden escuchar los sábados y los domingos con Vayan a Laburar, y también leer los trabajos que realiza. Pensaba, Martín, tomando como modelo el tema monopólico que se extiende desde los medios hacia distintos espacios de la vida nacional, que el gobierno no necesariamente tiene que pelearse en lo inmediato con todos para respaldar instancias diferenciadas de carácter pyme, mediana, cooperativa. Ahí es donde yo veo que las críticas tienen realce, tienen su trascendencia y hay que escucharlas. Por ejemplo, si vos tenés un desarrollo alimentario en determinadas zonas, me parece lógico el debate sobre Vicentín, me parece lógico los debates que se están abriendo sobre Molino Cañuelas, sobre Sancor, pero también hay una gran cantidad de cooperativas en los distintos rubros que están en condiciones de ir ocupando zonas del mercado, así como en los medios de comunicación. Ponele que vos no quieras pelearte con Clarín. Bueno, es una decisión de Alberto que considera que la guerra de Kirchner con Clarín ya terminó. Bien, ahora, eso no te impide ni... Para que una guerra termine, los dos tienen que pensar lo mismo, ¿no? Por empezar, porque Clarín no se dio por enterado, como los japoneses que siguen peleando, ¿no?, del medio del bosque. Si vos tenés medios públicos, los podés dinamizar editorialmente, y si vos tenés medios populares, los podés dinamizar económicamente. La sensación es que se apuesta, la percepción que tienen muchos compañeros, que se apuesta unilateralmente sobre los monopolios, sobre los grupos concentrados en las distintas zonas de la economía, la foto del 9 de julio. Y a partir de allí hay bronca, no solo, no tanto por una reunión con un grupo empresario, sino por la desatención que perciben otros espacios. Esa es la sensación que yo tengo, Martín. Sí, yo la comparto. La comparto, firmo al pie de lo que estás diciendo. Seguramente los funcionarios responsables de que no haya esa desatención te dirían, bueno, se disculparían, dirían las urgencias de la gestión, las dificultades que está habiendo para administrar el Estado con esta pandemia, enfrentar el hundimiento vertical de la economía. Bueno, yo solamente quiero agregar, ¿cómo se defiende mejor al gobierno y al frente de todos? ¿De qué manera? Han habido en las últimas horas también debates entre, qué sé yo, intelectuales interesantes como Jorge Alemán, Daniel Santoro y Horacio González, que han dicho cosas contradictorias entre sí. Si todo lo que se dice en este momento desde espacios públicos es fuego amigo, a mí no me gusta esa expresión de fuego amigo y me parece que es bastante interesada, porque cuando los matices se expresan desde posiciones más centristas o moderadas o hasta, si querés, a la derecha, en términos tradicionales, los medios hegemónicos no hablan de fuego amigo, y cuando el matiz viene desde un lugar más del espacio nacional popular histórico transformador y de la agenda kirchnerista, sí es fuego amigo. Así que la expresión fuego amigo no me gusta, pero es interesante pensar cómo se defiende el gobierno. Lo que no hay ninguna duda para mí es que no hay otra opción política por fuera del frente de todos, y que hay que defender esa opción, que es la herramienta de autodefensa casi de los sectores populares, entendiendo dos cosas: que la democracia en América Latina tiene bastante simulacro y de ficción, aunque suene fuerte. Estamos viendo que a el movimiento del socialismo en Bolivia y a su candidato Arce lo quieren proscribir a través del poder judicial boliviano, con maniobras, con formas que conserven cierta fachada de institucionalidad, pero sabemos que es un objetivo político porque no tienen garantizado ganarle al MAS en las elecciones. Otra opción es suspender las elecciones con la excusa de la pandemia en Bolivia. La situación del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que también le proscriben su partido, no lo dejan inscribirse incluso con otros nombres. Primero le robaron el nombre Alianza País. Y no tenemos que dejar de mirar con atención, Berbisky lo escribía en el Cohete de la Luna el domingo, la intención, el viaje de Macri a Paraguay y la intención de hacer una coordinación de espacios de derecha sudamericana con actores muy importantes que están por detrás. Hay un gurú de los medios, estratega político, que es el creador en inglés del concepto de, no es el creador del concepto, pero sí es su principal propagador, fue asesor de Donald Trump, el concepto de alt-right, de derecha alternativa, que es la idea de dar el debate cultural desde los valores de la, nosotros lo definiríamos como la de derecha extrema, algunos dicen ultraderecha, valores muy de derecha, que hasta hace un tiempo para los republicanos norteamericanos la mirada del Tea Party era casi algo ultra que había que esconder abajo de la mesa porque era piantavotos, y este tipo logró que ese discurso, en vez de ser piantavotos, sea popular en Estados Unidos y que reúna, que tenga capacidad de tener electorabilidad, diría un politólogo, o sea, de ser elegible. Y me parece que van por el mismo camino en Argentina. ¿Cómo? Tal vez le abrió el camino el falso progresismo socialdemócrata del Partido Demócrata, que invadió medio mundo a diestra y siniestra, expulsó a los migrantes. No tengo duda, Gabriel, que le abrió el camino. Pero estamos hablando hacia adentro del Partido Republicano, estamos hablando de, digamos, la línea histórica y los disruptivos que vienen por afuera y que tienen un discurso más radicalizado y se impone el ala radicalizada. Entonces, en Argentina están, me parece, intentando construir lo mismo con figuras extremas como el Nabo de Fernando Iglesias, pero que, bueno, no creo que haga cosas sin determinado asesoramiento o inspiración internacional. Entonces, digo, tenemos que estar atentos porque, digamos, hay riesgos en el horizonte. Las elecciones del año que viene y las del 2023 no van a ser fáciles. El pueblo argentino, hasta ahora, ¿qué puede valorar de la gestión del Frente de Todos? Claro. Tengo la defensa de la vida, que es muy importante, pero eso va a quedar, cuando llegue el momento de la elección del 2023, va a quedar un poco atrás. Entonces, lo que vuelvo a decir es que tenemos que también defender al Frente de Todos, también pidiendo que se respete su voluntad o vocación de transformación. Pues es que coincido con el hilo que nos llevaría a una especie de media conclusión, que por radio, por supuesto, tiene sus limitaciones, pero es polemizar todo lo que sea necesario sin romper, ¿no? Porque yo veo una fuerte compulsión de compañeros para demostrar que Alberto es malo y pasarse al bando del adversario. Y ahí ya estamos en una situación distinta, porque debilitamos el frente propio y la posibilidad de debate para salir hacia adelante dentro de ese espacio. Pero ¿cuál sería el bando del adversario? O sea, ahí sí me parecería un error garrafal. El trotskismo peronista, el vacío. Es decir, de toda esa zona donde vos lo que tenés es gente que después no incide en la vida política, porque vota en blanco, porque vota opciones minoritarias, el rol que ha jugado la izquierda, pero desde una especie de ultraperonismo. Yo creo que eso hay que ponerle un borde, ¿no? Hay que reflexionar para adentro y decir, mira, sí, si jugamos este mismo vacío político, vamos a generar más vacío político. Comparto que sería un error garrafal ir hacia un escenario donde se debilite tanto al espacio oficialista, de la coalición de gobierno, que le dejemos la alfombra roja puesta para que, como si fuera el Festival de Cannes, regrese victorioso el neoliberalismo por el voto popular a la Argentina. Tenemos una responsabilidad incluso hasta Sudamérica, porque acá le dimos una paliza en términos electorales, porque con todos los medios a favor, o casi todos, con el apoyo extranjero, con el endeudamiento récord que fue para financiar la campaña, así todo perdieron y perdieron bien, y ahora parece que no perdieron. O sea, no, pero sigue habiendo apoyo social, ¿eh? Se extendió. De la elección aquella, del 49% a hoy, ha habido una ratificación del respaldo de Alberto. Eso también es importante porque tampoco nuestra gente es tonta. Si hay apoyo, y hay apoyo de las organizaciones sociales y de los sindicatos, eso indica un elemento. Pero además, la coalición fue entre el masismo y el kirchnerismo, con aliados, ¿no? Y bueno, esa es la ecuación, y la definió Cristina también. Yo creo que no hay que perder de vista que están trabajando muy en conjunto Máximo Kirchner y Sergio Massa en este presente. No, es verdad. Vos lo has dicho, están trabajando juntos y eso significa privilegiar la responsabilidad política por sobre diferencias que las hay y que no son tampoco diferencias en temas intrascendentes. Pero bueno, hay que defender esta coalición que, como siempre en las coaliciones heterogéneas, un poco lo que también termina siendo determinante es la conducción, ¿no? Porque es verdad que el peronismo siempre fue un frente y siempre fue una coalición policlasista, pero también siempre fue importante quién conduce. Y ahí está un poco también la responsabilidad de Alberto y de Cristina, porque yo creo que hay que mencionar a los dos, porque el conductor del Estado es Alberto y Cristina tiene una incidencia en la coalición política importante. Y bueno, pedir también que esa conducción esté a la altura de las amenazas que hay en el presente y en el mediano y cortísimo plazo también. Estar a la altura del enemigo, cierto, eso es bueno, eso me parece importante. Pero además, esa coalición, por eso menciono lo de Máximo y Massa, yo no los veo, ahí renace una perspectiva de cierto realismo optimista. Yo no los veo con ganas de suicidarse a Alberto y a Cristina. Mirá que volver a un país rentístico y primarizador implica la muerte política, después de lo que se ha pasado en la República Argentina. Tengo la sensación que saben lo que significa a nivel masivo. Yo comparto lo que vos decís. Yo creo que prima la responsabilidad. Lo que también tenés que lograr es convencer, ser didáctico, ser conductor también significa convencer, persuadir, decía el general, no mandar sino persuadir. Y una dificultad que yo sí veo objetiva es que lo que no logró el neoliberalismo, quizás el establishment argentino quiere que sea consecuencia de la pandemia, porque producto de la pandemia puede terminar sucediendo que se flexibilicen las relaciones laborales en la Argentina en perjuicio de los trabajadores y que eso parece es lo que quiere el establishment, ¿no? Que quede como algo definitivo y no, bueno, este año, porque tuvimos que guardarnos en nuestras casas, aceptamos trabajar con quitas salariales o con que nos paguen el aguinaldo en cuotas o un intento también de algunos empresarios de que haya un sindicato que le compita al sindicato madre, lo que para el modelo sindical argentino es algo absolutamente contradictorio y que habría que impedir, porque de hecho lo que viene a traer es un salario a la baja y flexibilizado, ¿no? Entonces, a mí lo que en cierta forma me preocupa es que en algún momento, cuando pase la pandemia, no se considere natural el escenario que fue absolutamente accidental y transitorio producto de esta plaga, casi podemos definirla. Martín Piqué, te mando un fuerte abrazo desde la gráfica aquí en La Señal. Gracias por esta comunicación y la seguimos. Un abrazo para todos, feliz día para todos los amigos de la gráfica. Chau. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal.